Seguimos en Radio Exit aquí en Día a Día y vamos a hablar ahora de un tema que va a interesar a muchos, estamos seguros. Nos vamos hasta San Josep porque el Ayuntamiento de San Josep ha abierto el plazo una vez más para presentar candidatos a los premios a los mejores expedientes universitarios de esta campaña. Unos expedientes que también me imagino que dan pues acceso a esas tan esperadas becas, ¿verdad? Pues para hablar de este tema tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a María José Rivas, que es la concejala de Cultura del Ayuntamiento de San Josep, que tenemos el gusto de saludarla un día más. Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues estupendo. ¿Y por San Josep qué tal? ¿Llueve o no llueve? Pues no, hace solecito. Bueno, una tregua, ¿no? Con sí, el tiempo. Sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar un poquito sobre esos premios a los mejores expedientes universitarios. ¿Nos puede explicar un poquito en qué consiste? Sí, pues se trata de... Bueno, esta es la segunda convocatoria. Empezamos el año pasado y se trata de premiar un poco, diríamos, el esfuerzo que realizan nuestros estudiantes universitarios, que ya de por sí tienen el esfuerzo de académico, diríamos, pues aparte también luego el esfuerzo que supone tenerse que desplazar fuera en la mayoría de los casos. Y además de eso, pues hacerlo con un expediente brillante. Entonces, pues pensamos en esta manera de incentivar un poquito y de ayudarlos, creando estos premios. Se trata de tres premios: el primero de 2.500 euros, el segundo de 1.500 y el tercero de 1.000, que premia pues a los tres universitarios del municipio que hayan sacado el mejor expediente. Bueno, tienen que tener una nota mínima de 8 para poder concursar, diríamos, a este premio. Y bueno, nada, se trata de esto básicamente. Claro, con estos premios, no sé si es correcto, pero me imagino que al haber conseguido estos premios tienen más, digamos, más importancia a la hora de conseguir una beca. Bueno, no sé si tiene nada que ver. No, pueden igualmente acceder a las becas, o sea, van aparte. Las becas, esto es como un premio. Lo digo por los puntos, ¿no? Ah, bueno, como tienen más nota, me imagino que sí, pero claro. Sí. Bueno, pues es una iniciativa del Ayuntamiento de San Josep por segundo año consecutivo. ¿Cómo surgió esta idea? Pues en realidad es una idea que nosotros llevábamos ya en nuestro programa y teníamos siempre la idea de que no se daba suficiente importancia y no se valoraba suficientemente el esfuerzo, diríamos, de sacar buenas notas, ¿no? Porque muchas veces la gente se queda un poco con la idea de, bueno, apruebo, paso y ya está. Y entonces era un poco nuestro espíritu el de digamos que premiar un poco a los que realmente se esfuerzan por ser un poquito más que no los que claro. No los demás, diríamos, que se esfuerzan más para sacar mejor nota. Claro, pues está muy bien, porque además tenemos constancia de que hay muchos ibicencos que cada vez más son los que se van fuera a estudiar. Claro. Y la competencia es dura, fuera de aquí de Ibiza, ¿no? El cambio es sustancial, ¿verdad? Exactamente. Precisamente por eso y pues por todo el esfuerzo que ya de por sí, como he dicho, supone el cursar una carrera, que ya es costosa, pero luego encima pues nosotros todavía lo tenemos peor un poco. Claro. Bueno, pues estas candidaturas se pueden presentar en las mismas oficinas del Ayuntamiento de San Josep, ¿verdad? Sí, exacto. En Cala de Bou y Sant Jordi también. Exactamente. Lo aprobamos, o sea, el plazo está abierto desde el día 10 de septiembre. Y durante un mes, hasta el 10 de octubre, me parece que es, o el 9 de octubre, y nada, pues animamos a todos a todos los que puedan, que reúnan los requisitos, que bueno, no los he dicho, pero bueno, tienen que estar empadronados en San Josep y haber acabado la carrera durante el año 2012-2013. Efectivamente, y toda la información de estas solicitudes las pueden ver en la página web del Ayuntamiento de San Josep, www.santjosep.net. Exacto. Muy bien. Muy bien, pues esperemos que sean muchos los que se apunten y a ver quién es el que mejor nota tiene, que es el que se llevará uno de estos tres premios. Recordamos, 2.500 euros, 1.500 euros y 100 euros, que más que premio. No, 1.000 euros. Mil euros. Me falta un cero aquí. Sí. Eso es, la nota que me llega me falta un cero. Sí. Si ya me parecía a mí la diferencia era muy grande, ¿no? Sí, no. 2.500, 1.500 y 1.000 euros, ¿no? Que más que premio yo lo denominaría ayuda. Sí. Sí, más, es, va más destinado a eso, a que sea una ayuda. Claro. Tanto para igualmente puede ser para bueno, no, porque la carrera ya la han acabado, en realidad. Claro. La idea es un poco que luego pues la gente se quiera hacer un máster o quiera efectivamente, hacer... Efectivamente, a eso me refería. Efectivamente. Sí. Muy bien, pues estupendo. Nada. Y también tenemos que comentar que la Concejalía de Cultura y Deportes también pues ha presentado esa ampliación de las actividades extraordinarias, ¿no? Para niños y también adultos, ¿no? En este curso escolar que comienza. Sí, sí, sí. Sí, durante el invierno organizamos diferentes actividades, tanto culturales como deportivas, para que, bueno, un poquito cuando la gente tiene más tiempo libre, pues que se puedan hacer tanto los niños como los adultos. Y nada, bueno, en cuanto a las culturales, podemos destacar este año quizás como novedad que hemos preparado un curso de iniciación a la informática para mayores de 60 años, que hasta ahora no se hacía. Y nada, bueno, el objetivo es introducir a los mayores en las nuevas tecnologías, que muchas veces las desconocen y les abre un gran abanico de posibilidades. Y nada, y luego pues seguimos con los cursos de fotografía a nivel inicial, avanzado y de retoque fotográfico, y repetimos las clases de catalán, dibujo, corte y confección, cerámica y informática. Como veis, tenemos un gran abanico de actividades. Esto sería para los adultos y nada, y luego en extraescolares para los peques, pues también seguimos con las mismas que teníamos en años anteriores. Lo único, quizás destacaría que ampliamos la actividad de circo, que ha tenido mucho éxito el año pasado en San Agustín, y lo ampliamos a San Josep y San Jordi, y por lo demás más o menos se mantienen como los otros años. Y en cuanto a deportes, pues si quieres también te comento un poco, aunque no es de mi concejalía, pero bueno, más o menos. Sí, veo que los niños tendrán donde elegir, ¿no? Judo, karate, tenis, sí. Tenis de mesa, handball, tiro con arco, waterpolo, bádminton, atletismo, lucha libre, gimnasia rítmica, sí. Y psicomotricidad, es decir, un amplio abanico, ¿eh? Efectivamente, sí, sí, sí. Además, bueno, destacar que hay actividades desde los 2 años hasta los 16, con lo cual damos cobertura a todos, con muchísimas posibilidades diferentes. Y bueno, decir que el año pasado, por ejemplo, para que tengáis una referencia, tuvimos en nuestras actividades deportivas como alrededor de unos 600 niños, con lo cual pues consideramos que es un gran éxito y esperamos mantenerlo. Efectivamente. Y sí. Si me permites una cosita, aquí sí que nos gustaría agradecer mucho la colaboración y el esfuerzo de todos los clubs del municipio, porque en realidad ellos se ocupan de preparar y de hacer estas actividades, y sin su colaboración sería imposible. Pues ahí queda. Muy bien. También los adultos podrán disfrutar de actividades. Vemos aquí que tendrán yoga, pilates, sí. Mantenimiento físico, tenis, judo, waterpolo, movimiento regenerador, que tengo mis dudas de qué es esto, ¿vale? Y aikido, entre otras actividades, y que también está abierto el plazo de inscripción. Efectivamente, sí. Los plazos de inscripción empiezan el lunes 23 de septiembre. Y nada, y bueno, se pueden hacer las inscripciones en las oficinas municipales, en el ayuntamiento, y en este caso en las deportivas también en la piscina municipal o en el pabellón de Canguerchu. Muy bien, pues todo aquel que se quiera apuntar, recordamos también que los discapacitados tienen descuentos, sí. También para segundas actividades, familias numerosas, etcétera, etcétera. Efectivamente. Es decir, que nadie tendrá excusa de que en su municipio no tiene actividades para el invierno y lugares a donde acudir para estar, digamos, en sociedad. Exacto. Y hacer un poquito de deporte. Una iniciativa muy buena por su parte. Muy bien. Pues no sé si quiere añadir algo más. Tiene los micrófonos abiertos de Radio Exit. Nada, bueno, animar a todos a que participen y a que hagan cositas, que es mucho mejor hacer un poquito de deporte o alguna actividad cultural, pues que no quedarse a lo mejor en casa ahora durante el invierno. Y nada, animarles a todos. Muy bien, pues recordamos brevemente, está abierto en el Ayuntamiento, en el municipio de San Josep, el plazo para presentar los candidatos a los premios, a los mejores expedientes universitarios, sí. 2.500 euros, 1.500 y 1.000 euros, y que también pues está abierto el plazo de inscripción para todas las actividades que ya hemos comentado. Muy bien. Pues agradecemos una vez más la presencia ante los micrófonos de Radio Exit de María José Rivas, concejala de Cultura del Ayuntamiento de San Josep. Le agradecemos su tiempo y, bueno, pues a seguir así con este tipo de iniciativas. Enhorabuena, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias, buenos días. Adiós, buenos días. Nos quedamos ahora con un poquito de música en esta misma sintonía.